cuántas, cuántas veces te lo dije, que no descuidaras mi cariño. Nunca hiciste caso a mi advertencia y poco a poco fui sintiendo por tu amor indiferencia. Y que te sirva de experiencia.